Adivina qué, me compré unos audífonos. Hablando de sonido. No es algo nuevo. Ya hablamos en este programa acerca de los audífonos. Pero es algo de lo que nunca me canso de hablar. ¿Alguna vez te detenés a pensar cómo escuchás lo que escuchás? ¿O simplemente te calzas los audífonos y pones play? Cierra tus ojos y escucha. Cierra tus ojos y escucha. Cierra tus ojos y escucha. En la década de 1890 existía un servicio de suscripción llamado Electrofón. Por 5 libras al año podías llamar a una central telefónica y conectarte a una actuación en directo de los teatros de Londres. Los suscriptores podían escuchar la actuación conectados a una especie primitiva de audífonos semejantes al estetoscopio de un médico. Estos primeros audífonos nos dieron las primeras impresiones de lo que más tarde llamaríamos estéreo. Sin embargo, no fue hasta 1958 que John Coss, músico de jazz, inventó los primeros audífonos estéreo, diseñados para escuchar música en casa. Audífonos versus auriculares. ¿Por qué audífonos o auriculares? Principalmente yo me canto por audífonos, porque viene de la palabra del inglés headphones. Sin embargo, en español hay una diferencia fundamental entre decir audífonos auriculares. Auriculares son transductores que reciben una señal eléctrica que es originada desde una fuente electrónica, por decir la radio o un amplificador. Están diseñados para ser colocados sobre los pabellones auriculares, es decir, sobre la parte visible del oído. Los audífonos, en cambio, son un dispositivo electrónico que amplifica y cambia el sonido para permitir una mejor comunicación. Los audífonos reciben el sonido a través de un micrófono. DT48 Behr Dynamic fueron desarrollados por primera vez en 1937. Se los considera como la primera producción de audífonos con bobina móvil. Este transductor de bobina móvil es uno de los más usados en los audífonos. La forma en que funciona consiste en un imán fijado a la estructura de los audífonos que crea un campo magnético estático. El elemento magnético en unos audífonos casi siempre está compuesto de ferrita o neodimio. Los audífonos tienen un diafragma de alta rigidez que está unido a una bobina de alambre que está inmersa en el campo magnético estático del imán. Es decir, estamos hablando de un altavoz electroestático que funciona de forma similar a un micrófono de condensador. La estructura consiste en tres placas metálicas que forman una especie de sándwich. Las dos placas exteriores son rígidas y están perforadas. A esto se lo llama condensador. La placa interna, o sea, el jamón del sándwich, es mucho más delgada y se la llama diafragma. Cuando se aplica una señal eléctrica elevada a las dos placas que forman el condensador, estas placas se mueven, generando un flujo magnético que hace vibrar al diafragma. Esta vibración es la que produce el sonido. ¿para qué tanta explicación? Si no entendemos cómo funcionan los aparatos que usamos, ¿cómo podemos cuidar nuestros oídos? Cerrar nuestros ojos y escuchar realmente. La Asociación Médica Americana publicó una investigación con los siguientes resultados. 1 de cada 5 adolescentes en Estados Unidos no puede oír crujidos o silbidos. Ellos tienen lo que se conoce como una leve pérdida auditiva, lo que significa que a menudo no pueden distinguir consonantes como la T o la K, o el sonido de las gotas de la lluvia. Cada vez más estamos escuchando sonidos a través de audífonos. Saber cómo funcionan, cuáles son sus especificaciones, cuáles se ajustan más a nuestra escucha, saber cómo utilizarlos, en qué rangos, para mí es un aprendizaje fundamental en esta era tecnológica en la que estamos conectados. Disfrutar del high quality sound, del sonido de alta calidad, depende de cosas como esta. No importa qué música, qué sonido estés escuchando. Ahora cierra los ojos y piensa, ¿cómo estás escuchando lo que estás escuchando?